Vanessa Jauri, que nos va a deleitar, por lo menos con el título, que es magnífico, y el contenido seguramente que muchísimo más, la clave egipcia de la curación del alma, nada menos que la curación del alma. Entonces vais a salir de ahí saneados del alma, aunque el cuerpo no continúe el mismo camino. De todas maneras, me parece que todos conocéis a Isaac Jauri, más o menos, pero para aquellas personas que no lo conozcan, Isaac lleva una eternidad dentro de la sociedad teosófica. No más que tú. Bueno, más o menos. Una eternidad dentro de la sociedad teosófica. Somos de los más antiguos. Es conferenciante internacional en todos los países. Ha estado infinidad de veces en la India, colaborando, trabajando en la misma sede central de la India. Hemos ido en una ocasión juntos a la India. Precisamente, no te lo he oído nunca, pero hice un pequeño reportaje de nuestro viaje en la India, que si te lo leo te reirías. Te reirías, pero te reirías de ti mismo, porque realmente el chiste viene de ahí, de él mismo. Porque cuando se enfrentan las cosas, las hace con una gracia realmente extraordinaria. Él, ya sabéis que es doctor en psicología, especialista en psicología junguiana. Colegiado en el Colegio de Psicólogos de Cataluña, no leo más porque es suficiente para nosotros, pero hay un currículum extraordinario y larguísimo en su trayectoria, dentro de la psicología y dentro también del movimiento teosófico. Así que sin más palabras, gracias, te cedo la palabra y a ver qué nos dices de la curación del alma. Gracias. Bueno, las presentaciones a mí siempre me sientan, no me sientan muy bien, pero... Está muy bien, gracias, Juan, José. Si ustedes recuerdan, ¿quiénes asistieron a la vez pasada al Time? Bueno, hubo dos conferencias. Una sobre este, no era igual que esta. El título no era el mismo, pero trataba sobre Egipto. Y hubo otra sobre la enseñanza gnóstica y su influencia en la tradición cristiana, algo así fue. ¿Quiénes vinieron? No. Yo no vine, pero la vi por internet. Ah, vale. Sí. La de... Sí, fue... Osiris. Sí. Y eso salió bien. Sí. Aparte, no, o sea, no le he visto todavía. Es que se dio en la mañana esa charla. Sí, una en la tarde fue la otra. Pero como fue una charla, yo no pude penetrar más en el tema. Y en esta ocasión vamos a tratar de profundizar en el tema de... con el título de la clave egipcia de la curación del alma. Vamos a intentar hacerlo, involucrándonos hasta donde sea posible. Una de las cosas que más se utiliza en las técnicas indianas es la imaginación activa. Imaginación es activa, quiere decir que trabajamos mucho con las imágenes que pueden ser las de los sueños, o imágenes que a veces tenemos en un momento dado, durante en algún momento de nuestra vida. A veces cerramos los ojos y aparecen ciertas imágenes. Hay quien se le da fácil, hay quien no ha tenido esas experiencias. No son sueños, son como momentos en que por alguna razón algo se revela en nuestra mente, siempre a veces con los ojos cerrados, o a veces en algunos casos, que es muy frecuente también, no muy frecuente, con los ojos abiertos. Todas esas imágenes habitan dentro de nosotros, en nuestro mundo personal, pero a la vez están afuera. Es un poco complejo decirles que no hay adentro y no hay afuera, pero siempre hemos dicho que lo que está adentro es de la piel para hacia adentro, y lo que está afuera es de la piel hacia afuera. Como siempre lo repito, esta versión es personal. Como estudiante de teosofía, no significa que doy cátedra, solamente comparto algunas ideas que he encontrado, sobre todo en el tema de Egipto, al que siempre he estado muy interesado. Desde que yo tenía 16 años, empecé a viajar a Egipto, 18, por ahí, hice muchos viajes, y siempre esta cultura me llamó la atención en muchos aspectos. y después comparada con la cuando empecé a trabajar en la enseñanza teosófica, hay un segundo objetivo, ¿no? El estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión. Uno se llena de vamos a decir, se alimenta de esas versiones que hay de las grandes tradiciones religiosas de los pueblos, y uno encuentra que hay un mensaje común a todas. Llámenle de una manera, uno le llama Ahura Mazda, otro le llaman Osiris, otro le llaman Brahma, otro le llaman el Dios Padre, como quieran, pero en realidad son la misma esencia, con diferentes nombres que cada pueblo o tradición le ha puesto. Madame Blavatsky insistía, hay una sola verdad en que ha sido comunicada a la humanidad y que cada pueblo le dio cierta forma de presentarla. Los egipcios fueron muy peculiares. En realidad, es algo excepcional la manera en que lo hicieron. Y hoy vamos a tratar de entenderlo un poco. Por eso, si algún punto no están de acuerdo, pues está en todo su derecho. En la sociedad teosófica defendemos la libertad de pensamiento y cuidamos mucho no dogmatizar hasta donde sea posible. El tema del dogmatismo es un poco delicado. La palabra dogma significa opinión. Y todos tenemos nuestras ¿qué? Nuestras opiniones. Eso no es el problema. El problema es que las querramos imponer a otro. ¿Sí? Y ahí es donde empieza la dificultad. Como no piensas como yo, pues yo te rechazo. Y eso ha sido, si ustedes lo analizan ahorita en el mundo, el gran conflicto en todas las sociedades y en todos los grupos, sobre todo en nuestros grupos religiosos, que de la misma tradición religiosa pues se han subdividido en varias fracciones y se pelean a morir. Todo por una opinión. Y eso es lo que da risa, ¿no? Los humanos somos tan graciosos para hacer tonterías que bueno. Entonces, la sociedad tiene esa declaración de no interferir en ninguna manera de pensar de sus miembros, o sea que nosotros respetemos mutuamente nuestra manera de pensar y que no pretendamos cambiar a nadie o inducirla a que lo vea de una manera y no a la que él tiene. ¿Pero qué hacemos a cambio? Pues estudiamos, reflexionamos y tratamos de comprender ciertas grandes verdades dadas desde la antigüedad para llegar a un concepto mucho más profundo y ampliar nuestra conciencia. Eso comparándola con opiniones de otros, mejorándola, si yo me doy cuenta que tiene una clarificación más de mí. Si yo tengo una idea de la muerte, por ejemplo, más allá de la muerte, de una manera muy limitada, y viene alguien y me explica que es más vasta el conocimiento que existe sobre eso, pues yo sería necio si yo no quisiera ver qué más hay y no centrarme solamente en mi manera de ver las cosas muy limitadas. Ustedes y yo nos protegemos mucho. Tenemos un marco de conocimiento. Todo lo que yo acepto entra por ahí. Y lo que no, lo excluyo. Cuando alguien viene y me dice algo, es una tontería, y yo lo excluyo. Es muy frecuente que lo hagamos, porque ¿qué genera si nosotros aceptamos una opinión que va contra nuestras creencias? Nos sentimos como agredidos, inseguros, contrariados, porque de momento alguien dijo algo que no va conmigo. Hay gente que se pone muy mal. Simplemente con cambiar un poco el enfoque de lo que se maneja en la sociedad, ya la persona me empieza, y una de las formas de protegerse es atacando o rechazando, ¿sí? Ahora, el extremo son los fanáticos, ¿sí? Los hay, no son muchos, pero los hay. Y eso lo ha salido en todas las sociedades, ¿eh? No solamente en la filosofía, en la religión, en la política, pues ya sabemos cómo se las gastan. No se pudieron poner de acuerdo, ¿por qué? Porque cada quien tiene su opinión. No estamos en eso, ¿no? De bolsillo. Bueno, llegar a tener una buena relación con alguien es saber, alguien decía que uno debe ganar. En una relación funciona cuando los dos ganamos. ¿Y cómo ganan los dos? Cediendo. Cediendo los dos, sacrificando los dos sus posiciones, sus opiniones. Eso en pareja es básico. Pero casi siempre uno quiere imponerse al otro y ese es el conflicto de toda la vida. Algunos sueñan con cambiar al otro. Eso es. Esa es una utopía. Sí, no ocurre algo grave. Sí se puede cambiar, pero tiene que ser algo muy fuerte para desestructurar a la personalidad y la persona pues tome conciencia. Ahora, cambios menores los podemos hacer, ¿o no? Pero cambios fuertes requiere algo muy fuerte. Nuestra estructura personal de la que vamos a tratar ha sido formada por encarnaciones. Este es otro punto de vista. La reencarnación es básica en la declaración de la enseñanza teosófica. Hay siete declaraciones importantes y entre ellas está la reencarnación. También está la ley kármica o la ley de retribución. Para entender todo lo que está pasando en nuestra vida y lo que nos está ocurriendo alrededor, es imposible asumir que aquí se acabó todo después de una vida. Analícenlo bien. ¿Por qué yo nací en ciertas condiciones que me permite, por ejemplo, estar dando charlas, tener muchas facilidades para viajar? De veras, yo soy sorprendido, pero siempre las he tenido. No me han faltado recursos, a pesar de que no trabajo en forma porque estoy jubilado. O sea, hay una serie de cosas que ocurren, que cuando hay que hacer algo, aparecen los medios. En cambio, otra persona vive en el arroyo. Aquí he visto un señor que está aquí tirado a la vuelta de aquí, por grande gracia. Creo que es un extranjero, tirado en un rincón, bebiendo todo el tiempo. Está borracho, ayer lo vi, hoy en la mañana pasé y lo volví a ver, recuperándose y pidiendo dinero. Y ustedes se preguntan, o nos preguntamos, ¿por qué yo tengo estas condiciones y él tiene esas? Que hay una entidad poderosa que a mí me mandó, pues Isaac Jauli, pues que viaje, porque me cae bien. Y a ese pobre que se funda ahí, en el rincón, tomando y bebiendo y alcoholizándose, hasta que se muera un día de estos. ¿Ustedes creen que el universo, que en su maravilla de equilibrio y armonía, se puede permitir estos desequilibrios porque hay una entidad por ahí que es media voluble y que a unos sí y a otros no? Si hablamos de que eso es equilibrio y justicia, ya la misma ley de equilibrio y armonía nos dice que el universo se mantiene como se mantiene por esa ley. Entonces también repercute en todos los seres que vivimos en este universo, formas, planetas, los planetas no chocan, ¿por qué? Porque hay leyes que mantienen en equilibrio nuestro sistema solar. Como sucede a nivel macro, sucede a nivel micro. También nosotros estamos aplicados a esas leyes. Entonces, si queremos entender eso, tendríamos que echar mano de la reencarnación. No puede haber otra. Si no, tendríamos que considerar que para algo que está por ahí inteligente, que le llamamos Dios, unos son buenos y los otros son malos. Y por eso a los malos hay que darles. Eso se reflexiona, no se admite solamente porque alguien lo dijo. Pero uno empieza a darse cuenta de que hay algo en nosotros que permanece a pesar de que esto se está deteriorando y vamos a morir. Así como siempre hemos dicho en los talleres de la muerte. Bueno, hay muchos jóvenes acá. Dentro de 60, 70 años, ¿no? Sí, 80. No estamos vivos ninguno. ¿O sí? ¿No? Salvo que se clonen, pero no creo. O sea, no estamos vivos. ¿Qué significa? Que vamos a pasar. Y que lo único que nos vamos a llevar son experiencias. Eso es lo valioso de vivir. De estar en este plano. Aprender. Cambiar. Quitarnos cosas para ser mejores seres humanos. El taller va sobre todo esto. Pero para eso utilizamos la técnica platónica de Sócrates, de la pregunta. Preguntamos, porque es la manera de llegar al fondo de las cosas, o por lo menos cuestionarnos. En pocas palabras, si no les gusta alguna idea, tírenme a loco, total, no va a pasar nada. Como decía José, ya llevo aquí 42 años haciendo lo que hago. Pues si me dicen que estoy loco, no va a pasar nada. Sí. Bien. Si ustedes ven en su material de que les dimos, viene un primer párrafo que dice: es necesario cambiar nuestra mente. No es posible comprender profundamente y mucho menos encarnarlo el alma de Osiris sin hacer un significativo cambio de las formas de pensamiento ordinario. Si no usamos nuestra mente de forma intuitiva y psicológica, no entenderemos el mito, pues solo veremos el aspecto objetivo del mismo. ¿Por qué insisto en esto? Ustedes y yo hemos sido educados, criados en una mentalidad, no solamente Europa, sino el mundo occidental, muy materialista, en general. Esa tendencia empezó a principios del siglo pasado, a pesar del movimiento teosófico y de otros movimientos que quisieron neutralizar el materialismo que estaba surgiendo. Pero no es inevitable, y a pesar de grandes figuras como la señora Montessori, otros modelos como, hay varios, se me va de la cabeza ahorita, el Montessori, a ver si alguien me recuerda de otro modelo educativo. Steiner. Hay otro, bueno, a pesar de esos movimientos que han tratado de neutralizar la concepción de cómo, no solamente cómo somos educados, sino cómo empezamos a ver el mundo, porque eso influye, el materialismo ha ido tomando cada vez más espacio en nuestras vidas. En especial porque la ciencia ha abierto la caja de Pandora. Y la caja de Pandora significa toda esa cantidad de descubrimientos y tecnología que ahora nos tiene fritos a todos, sobre todo este aparatito. No es que STEM sea malo, es que no lo sabemos usar, ¿o no? Es que esto no es, simplemente es un material que se ha elaborado, ha sido una invención de alguien, se ha formado, se ha creado, tiene una función, pero nosotros hemos estado perdidos en cómo usarlo. O sea, el problema no es el aparato, somos nosotros. Pero así como eso, hay un sinnúmero de elementos. Los medios comunicativos, la televisión, etc. Y ahí ha penetrado la mentalidad materialista. Aunque ustedes y yo no seamos muy directamente conscientes de eso, si yo no lo percibo y no lo he experimentado, no existe. Ya lo decía eso este filósofo Descartes: si yo no lo concibo, no existe. ¿Quién ha soñado alguna vez con un dragón? Vale. ¿Los demás? No. A veces vemos los dragones en las historias de China, ¿no? En la literatura china. Pero siempre nos van a aparecer, ¿qué? Las fantasías de ellos. Y en cambio, los que han tenido un sueño con un dragón dicen: ¿de dónde salió el dragón? Y nunca he visto un dragón físicamente. Es que en el mundo interior habitan todas esas imágenes que son heredadas por la humanidad, en lo que llamaba el doctor Jung el inconsciente colectivo. No porque no lo vea, no lo escuche, no lo perciba, no existe. ¿Saben ustedes que nuestras limitaciones de los sentidos solamente están referidas a la descomposición de la luz, a los siete colores básicos y a las vibraciones de ese rango de energía? No vemos ni para arriba ni para abajo, ni escuchamos, ni vemos, ni nada. Y no existe por eso. Las máquinas ahora nos han sustituido y pueden percibir los rayos gamma, los rayos X, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que sí están, pero mis sentidos no los perciben. Y no por eso no existe. O sea, hay muchas pruebas para refutarle al materialista de que si no lo tiene en un laboratorio y no lo demuestra, no existe. Ayer teníamos a una amiga en una charla después de comer, enseñándonos un libro que ni me acuerdo del título, pero el señor asumía que todas las experiencias que tenemos, todas se refieren a los procesos mentales. Es su versión del autor. Y por supuesto, para muchos es una forma de escabullir de ciertas experiencias especiales y los miedos que hay en el fondo, de que esto solamente es un sueño que algún día termina. Pero volvamos al cambio mental. Si yo no veo el mito de una manera intuitiva, es difícil que yo penetre a la esencia del mismo. Y la idea es entrar un poco a esa esencia, a tratar de hacer ese cambio hasta donde no sea posible. En orden de experienciar el mito, debemos no solo estudiarlo, sino usando la imaginación e intuición, penetrar las diversas barreras que nos separan de esa realidad. El mundo egipcio era totalmente tan diferente a lo que nosotros nos podemos imaginar para entender su mentalidad. Con esta mentalidad no lo vamos a penetrar casi nunca. Ellos tenían una combinación de dioses y hombres en el diario vivir. Para ellos todo era sagrado. No había la separación. No había un fin de semana donde iban a hacer un ritual y a pedirle a Amon Ra o a alguna divinidad algo. Y después la vida diaria no había nada. No, no, no. Todo estaba empapado de los dioses. Todo estaba compuesto o formado o contenido por las divinidades. Una mentalidad tan diferente en ese sentido que nos es difícil ahora quererlo ver con esta mentalidad racional materialista. Los tildamos de fantásticos, de no sé, los acusamos de inexactos, etcétera, etcétera. Ni escuchando a Heródoto, que todavía estuvo en una época en que todavía se pudo ver los rituales y participar en algunos, lo aceptamos. Ah, no, lo tildamos a él de inexacto. Puede ser que haya exagerado en algunas cosas, pero tratamos siempre de evitar. Fíjense que uno de los ejemplos que a mí siempre me impresionó en uno de los viajes que hice a Egipto es que en el Museo de Egipcio uno de los guías me contaba que en alguna ocasión encontraron un óstraco. Un óstraco es una forma de piedra donde los estudiantes que escribían para aprender el demótico o los jeroglíficos, ahí practicaban, ¿sí? Porque el papiro era muy caro y no había que meterse tanto al papiro si antes no sabía yo escribir. Y que habían encontrado un óstraco junto a una de las pirámides, de las tres grandes pirámides, y el óstraco decía, más o menos, que Fren, o Keops, perdón, el que se le asignó, o Khufu, como es el nombre original, se le asume que fue el que construyó la gran pirámide, él no la había hecho, sino que él la había limpiado. Y por haberla limpiado, puso su nombre en la entrada. Bueno, esto fue llevado, fue investigado, y luego lo desecharon. No, no, no es cierto, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque les desmonta toda la teoría de que Khufu o Keops es el constructor de la pirámide. Y además de que no es una tumba. O sea, de ese calibre se tiran los científicos, a pesar de que tienen una mente abierta, cuando tienen ya una idea, ya hay un dogma científico, no lo quieren soltar. Tiene que ser algo muy fuerte para refutarlo. Entonces, esa es nuestra mentalidad. Y a pesar que a veces ustedes pueden haber tenido una experiencia que los impactara, la mente luego va a surgir, no, pues puede ser que comí algo muy fuerte, se me pasó la mano con las copas, a tratar de encontrarle la explicación porque no lo queremos ver de otra forma, nos da miedo. Entonces, con esa mentalidad es muy difícil, cuesta entender muchas veces esta visión del mundo antiguo. No solamente hablo de los egipcios, hablo de otros pueblos. El modelo de nacimiento de Osiris y su desmembración, saben que lo desmembraron. Muerte y resurrección envuelve el método de la alquimia. Conocen también el tema de la alquimia, que transforma el espíritu vivo en materia física. La alquimia es una de las grandes... si yo digo ciencia, algunos van a decir, eso no es ciencia, ¿vale? Para mí lo es, de la Edad Media, que tiene su origen en Egipto. Los primeros escritos alquímicos, los más primitivos, se escribieron en el siglo II y III de la era cristiana y tienen que ver con las tradiciones egipcias. Posteriormente los alquimistas empezaron a surgir en los siguientes siglos y se formó lo que llamamos alquimia, lo que después se transformó en química, porque muchos de los alquimistas fueron después químicos. Paracelso es una de las grandes figuras. Fíjense que Paracelso había curado en el siglo XIV la sífilis. con la alquimia. Y saben ustedes que la ciencia pudo curarla a principios del siglo pasado con la penicilina. O sea, ya sabía, ya él ya había podido quitarla. Y le costó la vida, porque ya saben que aquel que tiene algo que puede transformar y cambiar de golpe mucho, hay mucha gente que se asusta. Así que en un día lo invitaron a cenar, por supuesto el ministro arzobispo de esta ciudad austriaco-alemana, donde nació Mozart, Salzburgo. Lo invitaron a cenar y después se sintió mal y se murió. Le dieron ahí su preparado. Era famoso, pero era perseguido por lo mismo, porque había hecho ciertas cosas. Entonces esa es la historia de la humanidad en términos generales. Y eso sigue pasando ahora. ¿Cuántas personas han encontrado cosas y cómo van a revolucionar el mercado, por ejemplo, de las gasolinas o de la electricidad o lo que fuere, los desaparecen o les dan grandes cantidades para que eso no salga al mercado porque afecta mucho intereses. Se proponen 5 cambios para que podamos ajustar nuestra forma de pensar y así podamos leer los secretos de la antigua sabiduría egipcia. ¿Cuáles son esos cambios? Tener un pensamiento intuitivo, o por lo menos imaginativo. También un pensamiento concreto. No se desecha el pensamiento concreto, no se desecha la reflexión, sino que contribuye. Abiertos a la sincronicidad. ¿Qué es una sincronía? ¿Sabe? Cuando se intenta. No, sí. Una coincidencia, le llaman coincidencia significativa. El primero que escribió en el siglo pasado fue el doctor Jung, aunque ya se sabía de esos fenómenos. Es un fenómeno, por ejemplo, ustedes tienen hoy en la noche un sueño donde aparece una persona que hace tiempo no han visto. ¿Sí? Y al otro día ustedes van a su trabajo o van a la calle y se aparece la persona. Eso es una sincronía. Hay una coincidencia entre el mundo onírico y el mundo vigílico. Y ese punto es interesante porque me quiere decir algo, la parte profunda. La autora de las sincronías es el alma, la parte profunda, para que establezcamos nosotros ciertas relaciones. Y en nuestra vida las hemos tenido, pero a veces las desechamos porque no las entendemos. Eso es muy frecuente en muchas personas. Y además en el fondo hay miedo. Yo tengo un conocido en México que es presidente de la Cámara de Empresarios. Tiene una influencia muy grande en cierta comunidad, pero está lleno de miedo. Tiene facultades psíquicas y las ha tratado de romper y de decir, no, yo no quiero saber nada de eso, no quiero meterme para ahí. O sea, siempre negando, por supuesto, acaba negando, nega, se cierra. Porque le da en el fondo mucho miedo. Dice, no sé cómo manejarlo. Una conducta ética, ¿por qué es importante? Ustedes saben que nos movemos entre energías tanto de luz como de oscuridad. No solamente en este mundo, no solamente están dentro de nosotros, sino que están en los planos sutiles. El universo es una combinación de estas dos fuerzas, que vienen de la unidad. Llamaríamos desde el enfoque teosófico el logos, no manifestado, se divide entre el logos manifestado, espíritu, materia, y después majá, la mente, la famosa triada. Entonces hay espíritu, materia y la mente. Y todos lo tenemos. Si este cosmos fue creado dice la tradición oculta que el universo está en un plano de manifestación y que nada de lo que hay fuera de él es posible para nosotros tener acceso. Solamente lo que hay en este, en esta gran explosión que le llamamos Big Bang, las galaxias, los sistemas solares, como el nuestro, que está dentro de una galaxia, y ustedes y yo estamos en el planeta Tierra, y dentro del planeta Tierra pues estamos ahorita oyendo una charlita. Solamente estamos dentro de ese plano, y solamente tenemos acceso a ese plano cuando tengamos un desarrollo inimaginable para nuestra conciencia, mientras estamos limitados al ser humano, que habita un planeta dentro de un sistema, que habita que está dentro de una galaxia que tiene miles, 10,000 millones de soles como el nuestro. O sea, que estamos, que a la vez está dentro de un plano, un plano de manifestación que tiene millones de sistemas, de millones de galaxias como la Vía Láctea. O sea, que estamos perdidos dentro de él. Pero hay una cosa importante, todos estamos contenidos en qué, en aquello. Como decía Pablo, hemos emanado de aquello, vivimos en él y a él volvemos. Siempre hemos estado ¿en quién? Si quieren llamarle así, yo no lo llamaría, pero le ponemos poner para que lo entendamos. Nunca hemos estado fuera de él, siempre estamos contenidos por él. Entonces, todo lo que está dentro de él nos compenetra. Siempre está con nosotros. Y lo más interesante es que todo el cosmos repite en pequeño las características del grande. Como es arriba, es abajo. Por eso se puede clonar. Con una célula podemos hacer otro ser humano. Quiere decir que la célula contiene toda la composición del RNA, o sea, de los genes, para poder crear otro ser. Quiere decir que estamos reproduciéndonos en series inmensas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por eso es divina, no solamente la progenie humana, sino los animales, las plantas, las rocas, todo es divino. Todo es sagrado. Y los únicos que no lo vemos somos nosotros porque lo destruimos. Los egipcios tenían esa mentalidad. Para ellos era todo sagrado. No había diferencia. Por eso la ética es básica y muy importante. Ah, gracias. Gracias. La última, la realización colectiva procede de la realización individual. Esto es básico. Y es un principio que Krishnamurti lo dijo en un momento dado. Si usted se transforma el mundo. Si usted cambia, cambia el mundo. No se trata de ir a hacer cambios a nivel humanidad, porque no tenemos esa capacidad para mover las masas. Yo pienso desde mi forma personal, pero sí puedo cambiarme a mí para influir en los que pueda yo influir, que están alrededor mío, porque cunde más el ejemplo que las palabras. Las palabras, yo puedo salir acá con muchas cosas y vivir una vida totalmente contraria a lo que estoy diciendo, ¿o no es así? ¿Cuántos demagogos tenemos en nuestra sociedad? No hay coherencia y por eso hay pérdida de verdadera profundidad en lo que estamos haciendo. Y eso que hace que los jóvenes que tienen son una generación que deberían tener un futuro más halagüeño, pues están decepcionados. Antier me habló una señora que su hijo estaba deprimido. Dijo, ¿cuántos años tiene? 12 años. ¿Cómo que 12 años ya deprimido? Sí, es una excepción. El 2% de los jóvenes adolescentes se pueden deprimir. Muy poco, pero lo hay. Ahora, habría que empezar por la familia. ¿Qué está pasando en esa familia para que el niño de 12 años se deprima? Salvo otros factores, primero hay que investigar cómo está su entorno. O sea, es obvio que hay algo que no está funcionando. Si yo hago ese cambio, porque insisto, no tengo ni los recursos, ni los medios, ni la fuerza para irme. O sea, ni soy una Madre Teresa, ni soy un Gandhi, aunque tengamos mucho de ellos en nuestras potencialidades, pero soy un individuo que puedo tomar medidas para ser mejor ser humano y ayudar a los que me rodean. No me digan que eso no se puede hacer. Pero estamos perdidos en nuestra estructura personal. Nos envuelve tiene tanto poder sobre nosotros que nuestro espacio de confort es más importante que todo lo demás. Le dedicamos relativamente tiempo a nuestro crecimiento. Estamos perdidos en nuestro mundo personal, en nuestras necesidades, en qué voy a comer, en qué, a dónde me voy a ir a pasar el fin de semana. Hoy vengo aquí para ver ese mexicano que habla raro, pero ahí voy a ver qué dice. Cosas así. Pero no hablemos de tener una disciplina, de ser más éticos. Bueno, la siguiente encarnación, ahorita déjalo. Una vez oí eso, No, no, déjalo para la próxima. Ahorita voy bien así, bueno. Lo único que habría que preguntar es si vas a tener la oportunidad en la siguiente encarnación. Porque la vida no las da cada rato, Si tú por tu programa y destino tienes esa oportunidad y no la aprovechas, te dirá la vida, ah, perfecto. Como Percival cuando entra al castillo del Real y se queda dormido. Después se lo niegan. Pasan vidas antes de volver a tener la oportunidad. Yo no quiero perder la oportunidad. Y espero que ustedes tampoco la quieran perder. Si estamos acá es porque tenemos cierto interés. Un interés en algo en nosotros que nos pide que busquemos algo que responda a preguntas básicas de nuestra existencia. Yo le haría caso a mi ritmo. No voy a pensar en correr ni nada, pero a mi ritmo. Escuchar, indagar, estudiar, investigar. Ahora hay muchos recursos para investigar, no me lo nieguen. Está el San Google que les da todo. ¿O no? O sea, no podemos negar que hay medios. Antes no los habían, nomás los tenían los centros religiosos, ¿no? Los monasterios, ahí estaba todo el conocimiento. Y la gente de la calle o de la gente del pueblo estaba todo ignorante porque así se le podía manipular. Ahora no, ahora podemos, pero ahora nos faltan las ganas. ¡Ay, qué flojera! No, me voy a la playita, porque está bonito el clima hoy, ¿no? Bueno, cada quien. El uso de la imaginación incluye el pensamiento, el intuitivo, la memoria, la reflexión profunda, introspección y la meditación, para que vean que son varios elementos. El mito de Osiris no es para corazones superficiales. Pues contiene incesto, acuérdense, ¿cuál fue el incesto? Entre hermanos. Isis y Osiris eran hermanos y eran esposos. Muerte, ya sabemos la muerte de Osiris. Desmembramiento, pues que Seth se hace picadillo al pobre del hermano, o sea que entre hermanos no se llevaban bien. Y necrofilia. Hay de todo. O sea, es un mito fuerte. Hay otros también, ¿no? Como el del laberinto del Minotauro y cosas así. Pero ya tiene otros conceptos. Los antiguos egipcios incluían ambos, la intuición y la magia individual. Sin entender Heka, Heka es la palabra para magia. Heka. Lo van a ver los que estudien o lean alguna literatura egipcia, cuando vean la palabra Heka están diciendo magia. Eran los grandes magos de la antigüedad junto con los caldeos. El mito de Osiris es un poco más de una leyenda, si tiene que valorar el lugar importante de la magia en Egipto y de la vida de ellos. ¿Se acuerdan ustedes de la serpiente y de Moisés y todo el lío que se armó cuando quisieron convencer al faraón? Pues los magos egipcios no eran tan malos, ¿no? Se consideraban famosos en el mundo antiguo por su magia. Y por supuesto no sabemos si es verdad que la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de los magos. Porque el que hace la historia, la hace como quiere. Ahora se está cuestionando todo lo que dice sobre Moisés. Que el mismo Moisés no era judío, era egipcio. Pero bueno, sería otro tema. La magia, dice este autor, es una fuerza misteriosa y divina a través del cual lo espiritual y el universo físico se manifiestan. Y esta fuerza permea y une a todos los niveles de la realidad, desde lo más elevado hasta lo más material. O sea, la magia no es una fantasía, ni son los televisivos que salen con su magia. Eso es predestinación, no tiene que ver nada con la magia. Es un juego muy interesante para engañar a la vista, los sentidos, y hacer ver cosas que son arreglos incluso bien preparados para poder hacer ver cosas que no son aparentemente reales, ¿no? La magia tiene que ver con el movimiento y el manejo de los elementos, de las fuerzas. y hay magos de varios tipos. Y existe todavía, aunque está muy limitado a poca gente, y por supuesto nunca se van a abrir a manifestarlos, debido a las consecuencias que sabemos y al miedo que despierta mucho entre la gente. Pero vayamos un poco más al mito. Y aquí yo ya quisiera empezar, son las 11. Me gustaría de entrada, aunque no van a alcanzar de momento, que se repartieran estas hojitas. Dolores. Hola. Si no, no les alcanza, como hay tres preguntas, al final las pueden poner junto, al que no le tenga las puede copiar. Entender estas tres realidades es importante. Definir a Osiris en forma racional es virtualmente imposible, lo que yo les decía, ya que es ausencia, que su ausencia de su espíritu es mercurial, luminoso y profundamente místico. Como todos los dioses, Osiris existe en el inconsciente y en nuestro trabajo es nuestro trabajo resucitarlo. Necesitamos la imaginación, la intuición, la curiosidad y la descripción de ese territorio luminoso. Territorio luminoso significa un territorio fantástico dentro de nuestro mundo. Al menos las herramientas voy a tratar de dárselas hasta donde sea posible hoy en la tarde, entre hoy en la mañana y tarde. ¿Quieres repartir estas al final? Ahora sí ellos acá, porque se les dio atrás, como fuere. Es el mejor comprendido como materia primigenia, que es la sustancia básica por la cual la piedra de oro filosofal eventualmente emerge. Es una materia sagrada, pasiva, pura, piadosa, preñada de vida y posibilidades. También representa la operación del decaimiento y la muerte. Y ahí están los dos nombres de dos fases de alquimia, el putrefactio y el mortificatio. Dos operaciones iguales que se observan cuando los cuerpos son sometidos al calor natural o a la arena quemante y al viento caliente. Osiris es el movimiento del Nilo, donde sus aguas traen vida y potencia en el cuerpo humano. Es el espíritu que permite la existencia de los seres humanos y todas las cosas. Osiris no solo triunfa sobre la muerte, pero también representa el principio de la creación continua. Es en ambos el sol y la oscuridad que traen el trabajo para la perfección. En otras palabras, debemos integrar la vida dada y los elementos negativos muertos en orden de realizarnos. Buscar la iluminación o lo bueno sin entrar en los aspectos oscuros no es suficiente en nuestro objetivo. Recuérdenlo, para subir al cielo primero es ¿qué? Hay que bajar primero al infierno. Nuestro infierno personal. Aquí hay unas preguntas que pueden apuntar los que no entienden esta hoja. ¿Qué es lo que Osiris tiene que decirnos? ¿Quién es Osiris? ¿Su hermano, hermana, sus hijos? ¿Cuál es el significado mágico y alquímico de estos antiguos dioses? No sé si podamos hacer en este momento una descripción. Si les cuesta trabajo todavía por no conocer el mito bien, podríamos posponer esto hasta el final para que ustedes lo reflexionaran. ¿Sí? Como dice ahí, Osiris está dentro de nosotros, representa la vida, el centro de nuestra vida, que se está renovando constantemente, porque ustedes y yo estamos muriendo cada noche y al otro día volvemos. Cada día es una vida y cada noche estamos del otro lado. Cuando ustedes sueñan, van a los planos sutiles, el cuerpo, los principios superiores e internos se separan y van al plano astral. Y a la mañana siguiente regresamos de inmediato por el cordón de plata, que es a una gran velocidad y no somos conscientes. O sea, cada noche hay una muerte. Madame Blavatsky lo explica muy bien. Dice, ¿por qué nos vamos a dormir? ¿Por cansancio o por el exceso de energía? Por el exceso de energía. Ella dice que el cuerpo absorbe tanta energía vital del sol que puede explotar. Entonces, El sueño lo que hace es reequilibrar esa energía, sobre todo en los planos sutiles, como una muerte. Vamos allá, nos descargamos, regresamos, a través, el sueño nos parece algo real. Normalmente ustedes y yo soñamos pensando que estamos, ¿qué? Conscientes, ¿o no? Que estamos en el sueño. Bueno, no nos damos cuenta que es un sueño. Y termina, puede ser de una manera, hay muchos tipos de sueños, y volver, y en la mañana siguiente nos sentimos frescos y renovados. Bueno, en algunos casos. Otros a veces despertamos cansados. Bueno, la pesadilla tiene lo suyo. Lo interesante de esto es que ese día hemos muerto un poco y hemos regresado al otro día en la mañana, hemos reencarnado nuevamente, vamos a llamarlo así. No es igual el Isaac de ayer que el de ahorita. Viene con otros aspectos, renovado en algunas cosas, con una apertura diferente de la mente. No significa que no haya, eso se le llama un cambio. Muerte y cambio son sinónimos. Entonces Osiris representa eso. El cambio constante, la transformación y la renovación constante de nuestra vida, siempre. Para los que no conocen la estructura, se las dibujo rápidamente. Acá tenemos al ser humano, al cuerpo físico. Vamos a poner a una chica porque hay mayoría chicas. Hay un campo de energía que es la vitalidad. Se le llama también prana. Es la pila con que ustedes y yo hemos venido a esta encarnación. Todos traemos una pila. ¿Quién nació con poca energía? Ah, nadie levanta la mano, ¿verdad? Una explicación es que nos las acabamos la última vez. Le dimos rienda suelta, como decimos, a la hilacha, en la anterior encarnación. Entonces naces con poca energía porque no la manejamos muy bien. Esta energía está compenetrando a una especie de molde de nosotros. Se le llama doble etérico. Es igual que este, solamente que menos denso. Bueno, no es físico, es como vaporoso. Con ese se van ustedes y yo. Con ese a veces nos parecen ver fantasmas, los fantasmas que vemos cuando alguien ha muerto, porque no se ha desvanecido totalmente. Después están las emociones, de todos sabores y colores, ¿sí? Instintos, emociones generales. También le hemos llamado a esto, en el aspecto sombrío, la sombra. ¿Se acuerdan del tema de la sombra? Está la mente concreta. Esta mente siempre mira hacia abajo. Está muy interesada en el animal. Este es el animal. A esto le llamamos personalidad. Aquí nosotros y ustedes y yo vivimos desde este enfoque. En nuestra parte permanente y superior está la mente superior. El alma, que también se le llama Buddhi. Y en la parte de arriba está Atma, el espíritu. O espíritu. La mente superior. Esto es mortal, esto es inmortal, esto se está renovando, esto permanece y absorbe el conocimiento que nosotros le estamos dando. Osiris está aquí, acá, la fuerza que de renovación constante en nuestra vida. ¿Quién sería Isis? Su hermana, su esposa, lo protege siempre, lo saca de problemas, lo revivió. ¿Quién sería Isis en nuestra estructura? ¿Quién ayudó a Teseo para salir del laberinto? Ariadna. ¿Ariadna quién es? ¿Quién ayudó a, quién esperaba a Ulises siempre al final de su viaje en Ítaca? Penélope. El alma es Isis. Siempre está recibiendo y conteniendo a Atma, al espíritu. Por eso está junto a él siempre, su hermano y su esposa. Y nosotros están estas tres fuerzas: generadora, mantenedora y destructora. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como le quieran llamar. Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis, Horus, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la triada. En todo el cosmos, ya abrieron cómo en el cosmos estamos contenidos por eso. Por supuesto, estos principios son inferiores, son más materiales. Sobre todo estos, son finitos, perecederos. Lo interesante acá es que estos aspectos, de alguna manera, influyen sobre la personalidad. Y por acá está Seth, ¿sí? El hermano, la parte oscura, la parte más material, está en esta zona. El contrincante. Hasta que no se... Es el contrincante y no. Porque si no estuviera él, ¿qué pasaría? No hubo mito. Si ustedes y yo no hubiéramos tenido la oscuridad de nuestra vida, las metidas de pata y los pecadillos semanales y todo lo que hemos hecho, ¿cómo hubiera sido nuestra vida? Pues entre aburrida, banal y sin ningún sentido, porque no aprenderíamos nada. Sentados en una hamaca ahí en la playa, viendo todas las mañanas lo mismo, lo mismo, lo mismo, todo el tiempo. Ah, ¿quién quiere esa vida, eh? Ay, ¿quién la quiere? No, no, lo que pasa es que el obstáculo nos hace, ¿qué? Esforzarnos, superarlo. La pasamos muy mal, nacimos en familias complejas, nuestros padres nos abandonaron, se murió mi padre, me educaron mis abuelos, o ni siquiera los abuelos, hay de todos sabores y colores, ¿o no? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué yo y otros no? ¿Por qué creen? Porque en el pasado, pues hicimos de las nuestras, y la ley es la ley y cobra. Ustedes siembran y recogen. No se escapa nadie. Bueno, si van al curso es el de pagar 500 euros y les limpian el karma a lo mejor. Eso nos sería ricos, José. ¿Por qué no hacemos ese cursito aquí? Se limpia el karma por 500 euros. Fin de semana. Aquí se nos llena el tumulto. No, hay quien se lo cree. Y va y paga. ¿Por qué? Porque pues así somos los humanos. Ahora, yo sé que hay almas muy necesitadas y poca información y desesperadas porque tienen una vida muy difícil y son los fáciles de caer, ¿sí? Para los vivillos que andan por ahí buscando la manera de ganarse la vida, pues eso hay mucho. Charlatán hay un montón. Yo no digo que sea la sociedad teosófica la única importante. Hay otras escuelas. Pero téngalo por seguro que la enseñanza que se transmite, si no es la que fue dada a principios del siglo XIX por Madame Blavatsky y los maestros, casi todas las escuelas que hay, no todas, pero la mayoría han tomado de ella. Excepto los herméticos. Ahí es que esta máquina tiene lo suyo. Como todos. Los herméticos, los cabalistas, los alquimistas, los... Algunas escuelas ya había en la época, el espiritismo también estaba, había varios, sí. Sí, fue espiritista por conveniencia al principio, pero bueno, es otra historia. Lo que quiero decirles a ustedes, que en nuestra relación con nuestra parte animal, nuestra parte es finita, esto se va a morir, esto es lo que envejece, lamentablemente, experimentamos con esto porque esto no lo puede hacer directamente, es demasiado sutil. Entonces utiliza los vehículos físicos, los pensamientos, las emociones y el cuerpo físico para experimentar. Y ustedes sí experimentamos, que es, como les dije al principio, lo único que nos vamos a llevar es lo que ¿qué? Todo nuestro dinero. nuestras propiedades, nuestra ropa, todo, otros la van a disfrutar. Lo digo por alguien, ahí tenemos un amigo que todo lo junta y no quiere soltar, y ya es un hombre muy mayor, y no se suelta, digo, pues ¿quién se va a aprovechar otro tras de ti? Pues sí, se va a hacer el ganón, ha de estar ahí diciendo que siga así para que no se gaste el dinero. Hay gente que siente seguro, pero ya está mayor, se va a morir, que le falte. No se pueden llevar nada, como les decía yo a veces de broma, ni la ropa puesta, porque ahora nos incinera. Bueno, los que se quieren incinerar. Entonces, esto es temporal, esto permanece, esto nunca muere. Esto reencarna. Esto desaparece con una nueva personalidad, un nuevo actor va a entrar. Y en este caso la renovación es, como venía yo diciéndoles, respecto a Osiris. Aquí también viene la descripción de Isis, que espero que la lea. Dice, ella siempre hace lo que tiene que hacer. Puede ser cosas negativas en orden de disolver la conciencia y cosas positivas. Ayer hablaba con una chica en la comida que le preguntaba si había tenido una crisis en su vida. El alma tiene un método para poder generarnos crisis. El método más fácil de ella y que nos ha pegado a algunos o a muchos de ustedes es te quita las ganas de vivir. Ni los amigos te interesan, ni las cosas que haces, ni las reuniones a las que vas. No quieres saber nada de nadie. Y te sientes desesperado o desesperada y sola o solo. Eso es una crisis del alma, que la utiliza para que tú reflexiones y te des cuenta de que hay algo más que esa vida que has llevado. ¿Quién no la ha vivido? ¿O quién la ha vivido? Pues casi todos, ¿o no? No, pero yo no padezco soledad. No, bueno, hablo general. Ya. Hay quien le pega mucho a la soledad. Casi siempre lo que oigo mucho es la soledad. ¿Por qué? Porque la estructura personal dice, mientras yo esté, tú no tienes problema. Pues sí, me entretiene con un montón de cosas, ¿o no? Si no es con sexo, es comida. Si no es con comida, son adicciones. Si no es un trabajo obsesivo para que no me dé cuenta de nada. O sea, hay maneras de... El psicólogo este famoso Eric Fromm decía, si el problema de la gente no son los que están en los manicomios, en los hospitales de enfermos, es la gente que anda en la calle. ¿Cómo puede estar ahí en la calle y no está vuelto loca? ¿Por qué no se han vuelto locos ustedes? Y yo, porque tenemos escapes. ¿Cuál es el escape? La distracción, la comida, el sexo, las drogas. El alcohólico a veces se está matando a sí mismo. Hay en el fondo un deseo de matarse, porque ya no quiere vivir, no quiere este mundo. Krishnamurti decía, ¿cómo puede usted adaptarse a este mundo? Este mundo está enfermo. La persona que se quiere adaptar a un mundo así también está enferma. Y es cierto, pero no somos conscientes. O no queremos, porque a veces nos dicen, ay, esto me va a ponerme a hacer disciplina, cambiar mi vida, los amigos, todo. No, mejor que siga la cosa así. En muchos casos es así, pero la vida nos da toques. A veces es un aviso así, calmado, te quitan las ganas. A veces es un accidente, a veces perdemos a un ser querido, a veces es una enfermedad que casi nos lleva a la muerte. Hay muchas maneras que utiliza, pero todo para que despertemos, porque estamos perdidos en este mundo fantástico personal. En el caso de Osiris es algo parecido. Y vamos a verlo ahorita cuando empezamos a ver los pasos. ¿Cómo vamos? A la media hacemos un descansito, ¿eh? Bien. Es destructiva y al mismo tiempo la gran madre en todo lugar. A veces el alma nos manda una depre, ¿o no? Ah, con que te crees lo que te crees. Bueno, mira, pum, te quito la energía. A ver qué haces. Y uy, te queda todo así. Y a veces nos apoya y nos hace ir adelante, etcétera, etcétera. Su firmeza es resistir a Set. Su perseverancia es recuperar el cuerpo de su esposo. Su protección por su hijo Horus y habilidad para reanimar a su esposo más allá de los límites del amor ordinario. Porque recuerden que ya estaba muerto Osiris. Y ella lo revive por su magia, con Heka. y llevamos a un territorio irracional por lo que le llamamos es magia. La magia de Isis es grande. Y ahí vienen otras preguntas, que las que no la tienen, no tienen la imagen, la pueden escribir, que son muy parecidas a las anteriores. ¿Qué es lo que Isis tiene que decirnos, la Gran Madre? ¿Qué representa en mi vida? Mi alma, por ejemplo. Todo lo que me apasiona. Se dice que cuando uno quiere saber su propio destino, piensen en aquello que les apasiona. Aquello que les hace sentir muy enriquecidos cuando lo hacen. Se entregan mucho a ello. Eso tiene que ver con su destino, con su programa. ¿Sí? Aquello que les da cierta felicidad, pero profunda. No placer. Recuerden que placer y felicidad es diferente. Placer, me puedo comer yo una tortillita y me da placer. Felicidad es algo que puedo yo no tener cosas materiales, pero me siento en paz. Y sentir verdaderamente una riqueza profunda. ¿Cómo se describe su presencia en mi vida? En la belleza, a ella le gusta la belleza. Las imágenes le gustan mucho, los atardeceres, los bosques, las playas. Todo eso le gusta el alma. Se llena de vitalidad, se llena de imágenes, de riqueza. Nuestras relaciones también le sirven. Mientras no sean destructivas, ¿sí? En cambio, a nuestro amigo, se le encantan los las broncas, los problemas, las situaciones complicadas, inspira odio, él tiene el cabello rojo de color del desierto y su frente negra, habla del mal, es odioso y vengativo, cualidades que cuestan ser idénticas cuando se le adora. Es interesante este aspecto. Si nosotros tenemos en nuestra constitución el espíritu y la materia, ¿qué quiere decir? La luz y la oscuridad, ¿qué quiere decir? Que todos llevamos ¿qué? La oscuridad dentro de nosotros. Esas fuerzas, vamos a llamarlas así. Lo tiene todo el universo manifestado. Nosotros lo llevamos. Y se puede cristalizar en los aspectos oscuros que ahora les hemos denominado y que para mí la psicología lo limita, pero que está en nosotros y no somos muy conscientes porque la sociedad lo permea. ¿Saben por qué? Mentir. Todos mentimos. ¿Por qué? Pues todos mienten. ¿Y por qué todos mienten? Miento. Y así justificamos muchas cosas, ¿o no? De repente meto la mano en la bolsa. ¿Por qué? Pues otros lo han metido. ¿Y por qué no yo? Ahora ya me decía una persona, mira que los que consiguen las cosas son los que se portan mal. Ah, dale. O sea, los que van aprovechándose son los que consiguen lo que quieren. Yo diría, bueno, puede ser que temporalmente, pero a un precio muy grande. Y no quisiera estar en su lugar. Yo el otro día estaba estudiando a Yeson Kapa, no sé si conocen a este lama famoso que reformó el budismo tibetano en el siglo XIII, en Tíbet. Tiene un libro muy interesante y habla de 8 infiernos. A mí me dio, mira, hasta me asusté cuando los leía. 8 infiernos, madre mía. Es posible que lo hagan para influir en los monjes si estos se decidieran a hacer las cosas bien. Pero no me parece que vaya a mentir Son Capa porque simplemente quiere convencerlos. Yo lo tomé, no lo tomé literalmente, lo tomé así como una opinión, pero me llamó la atención. Y unos infiernos que ustedes no tienen ni idea de lo terrible que pueden ser. Yo digo, mira, a veces al principio las religiones amenazan con esto a la gente para que se porten mejor, ¿o no? Y uno lo toma así como algo, no, son puras tonterías. No se trata de un infierno como se plantea real, o sea, material, entre comillas, no real, sino algo que ocurre que un infierno interior que se convierte en realidad porque hemos generado todo ese dolor y a los lugares a los que vamos son los estados de conciencia. Imagínense ustedes, pónganse en este lugar una persona que en su vida pues se portó como quería la sociedad, no hizo más allá de lo necesario, de vez en cuando hizo sus pecadillos, le quitó a alguien sus cosas, aprovechó de una mujer, incluso participó en un crimen, pero porque lo merecía, y dijo, bueno, no le he pasado tan mal, y se va al otro lado. ¿Cómo se va? ¿Con qué experiencias? La mayoría serían negativas, vamos a pensar así. ¿Sí? Recuerden que todo lo que hay allá son energías vibracionales. Es lo que vibra, la energía. Ustedes y yo, cuando vayamos al final, vamos a emitir un sonido que es la vibración como hemos vivido los 70, 80, 90 o 100 años, que fuere. Todos sus pensamientos generan, nuestros pensamientos generan una vibración. Un pensamiento de amor es una vibración sutil. Un pensamiento de envidia es densa. Pues pensamientos, emociones y actos y palabras tienen vibraciones sutiles o densas. Y al final se suma todo. Y el calibre de la vibración es lo que nos hace entrar a un estado de conciencia determinado. Nadie nos castiga, ni Dios nos castiga, ni nada por el estilo. Nosotros escogemos lo que va a pasar después. Y les aseguro que no, esto no es una fantasía, ni es un asustarlos. Que no creo que tengan que ser asustados. Es una, casi puedo decirles, entre comillas, una realidad en otro plano. Vamos a encontrar lo que hemos sembrado y las vibraciones que hemos sembrado, nos gusten o no. No se pueden borrar, salvo que hagamos cosas para neutralizarlas y reducir su influencia. Lo demás no lo puedo cambiar. Si no, el universo sería el caos, porque todo el mundo estaría cambiando las cosas. Entonces, es muy interesante esta parte. No pensamos que nos vamos a ir. Alguien me decía en México, mira, ese era un capo de la droga y se murió en su cama calmado y todo y no sé qué. Sí, pero también te tienes que poner en cuenta qué ha hecho en otras vidas y qué neutralizó mucho para que eso no fuera como se supone. No le deseo nada a la siguiente, porque ustedes y yo estamos viviendo ¿qué? La anterior. Y estamos sembrando para la siguiente. Aunque muchas cosas de las que sembramos ahorita nos vienen de rebote en esta, ¿o no? No hay necesidad de esperarnos en la siguiente. Entonces Seth, simbolista del cerdo negro, una imagen apropiada, así se culpó. Bueno, tiene una serie de descripciones y ahí están las preguntas. ¿Qué tenemos de Seth? Pues tenemos algo, ¿no? Cada vez que ven que el vecino se compra un coche y ustedes dicen, ay, yo no tengo coche, y mira este, ¿por qué tiene coche? Ahí está Seth. Cada vez que a un compañero lo ascienden o le dan algo que ustedes no le dan, ahí está Seth. Cuando sentimos envidia, ira, miedo, repugnancia, rechazo por los emigrantes, todo eso está Seth. Todo el que no se parezca a mí es Seth. El racismo, todo eso. Ese es el problema. Porque nos está pidiendo que ¿qué? La vida, que lo trabajemos para superar. Por eso su presencia, para hacernos ver lo que no queremos ver. Ustedes y yo nos pasaríamos toda la vida con nuestros demonios y nada se daría cuenta, porque los hemos reprimido. Y él surge para que los veas. Acuérdense la ley del espejo. ¿Qué me molesta del otro que me viene a ver y me dice ciertas cosas? Lo que me molesta es lo que yo tengo. Y él me hizo el favor de venir a decirme, mira, no ves eso, te lo vengo a recordar. Exteriormente me está insultando y por eso no me agrada. ¿Cuánta gente nos hace sentirnos mal y nosotros en mi caso lo hacemos y las insultamos también? Cuando les deberíamos decir, darles las gracias porque nos recuerdan a que nos vayamos a ya saben a dónde y que nos hagan ver que nos sentimos mal porque hay algo en mí que debo trabajar. Mientras no seamos conscientes no se va a poder sanar esa parte. Seth tiene esa función. Horus, el renovado. Sí. Sí, una cosa. ¿Puede ser el equivalente a Lucifer? ¿A Lucifer? ¿Crees que existe Lucifer? No, se refiere al entrenador personal. Sí, es equivalente. No. Al probatorio, al que te prueba. No, mira, es muy interesante. No sé, aquí, bueno, sí, están estudiando la doctrina secreta. En el tercer tomo de la doctrina secreta se habla de las creaciones, la primaria y la secundaria. Y habla muy bien del tema de los primeras, de las primeras emanaciones. Y las primeras emanaciones eran suras, no asuras. Los suras eran los dioses. Los dioses de los que están en la oscuridad, los que no se manifiestan. Pero la teología cristiana y de otros pueblos los convirtieron en asuras por conveniencia. Entonces, ¿quién fue creado en la primera parte? Lucifer. Lucifer es luz de la madrugada, luz de la mañana, Venus. Que es de donde viene la mente. Si podemos entender eso, esa parte oficulta, que es muy importante y Blavatsky lo explica muy bien, nos daremos cuenta que Lucifer no es lo que se ha pintado que es. Es así por intereses y conveniencia de la doctrina cristiana para acusar a alguien, y eso también lo hicieron otras religiones, que es muy fácil así cambiar la jugada. Los dioses de la oscuridad no son el... Sí, así. Ya me estaba metiendo en la doctrina oculta. Bueno, chicos, vamos a descansar un momento.